el 106.1 y vamos a tomar comunicación telefónica en este miércoles con Beatriz Cosio, decana electa en la Facultad de Humanas en la provincia de La Pampa. Beatriz, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González la saluda. Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, un placer saludarla en este miércoles y queríamos consultarla acerca de esta advertencia que se hizo a las universidades, donde bueno, lo que se intenta mencionar es que las universidades no están ofreciendo carreras que demanda el mercado laboral. ¿Qué opinión tiene usted, Beatriz? Sí, yo leí ese artículo en el transcurso de la semana, o sea, en estos días anteriores. Una comunicación que proviene del Ministerio de Educación, que, bueno, yo debería decirte que para la Facultad de Ciencias Humanas, o sea, no nos sentimos comprendidos en ese comunicado, porque nosotros desde hace ya varios años, y podría decir desde el 2010, atendiendo las demandas locales y regionales, las únicas carreras que hemos creado, que han sido comunicación social, el profesorado en lengua y literatura y la licenciatura en turismo, obedecen justamente a las necesidades que nos ha planteado la provincia y la comunidad en general acerca de las áreas de vacancia y de las necesidades. Pero bueno, yo, incluso la Universidad Nacional de La Pampa también lo ha hecho, por ejemplo, con la con las tecnicaturas en laboratorios agropecuarios, así que yo no sé cuál es la base de información que toma el Ministerio, pero bueno, en el caso, ya te digo, de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Universidad, nosotros y nosotras estamos convencidos de que estamos trabajando en ese sentido, por lo menos desde hace varios años. Es una mirada muy personal entonces de Alejandro Finocchiaro, ¿no?, del Ministro de Educación. Claro, exactamente, que no sé sobre qué tópicos él ha trabajado o sobre qué análisis manejan ellos para hacer esa afirmación. Yo estoy leyendo por acá que lo que decía Finocchiaro más o menos es que faltan médicos en Santiago del Estero, licenciados de turismo en Jujuy y enfermeros en todo el país. Así es, yo también leí exactamente lo mismo. Es probable que, bueno, hay un problema también de distribución de profesionales o de graduados y graduadas en el territorio argentino, es decir, que hay una mayor concentración, como ya sabemos, en algunas regiones y en algunas ciudades, y por supuesto que hay en otras donde carecen de esos profesionales, que bueno, también tendrá que ser una tarea de planificación de los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, y me parece que eso no sé si obedece a la oferta académica de la universidad, sino también a otros factores que influyen y que son contextuales para que en determinados lugares y sitios del territorio nacional no existan esos profesionales. Da la impresión de que por estas declaraciones y, bueno, lógicamente por el perfil empresario, ¿no?, que tiene visiblemente este gobierno nacional, no solo con las universidades, sino con los colegios secundarios, podríamos agregar, lo que se busca son empleados o mano de obra para sus propias empresas. Exactamente, es decir, hay como un cambio del perfil de graduado, del egresado, o sea, en las necesidades que se plantean y en la cual nosotros, y creo que desde muchas de las universidades, incluso de las facultades, en las asociaciones que nos reunimos, nosotros nos hemos hemos acordado de que vamos a defender cuáles son nuestras posturas y nuestros perfiles que hemos acordado con todos los miembros y de la comunidad universitaria. Es decir, que nuestro objetivo es fundamentalmente la formación de los y las estudiantes con un compromiso social, fundamentalmente porque nosotros consideramos que la sociedad es la que financia la universidad y de esa manera tienen los y las estudiantes una universidad gratuita. Así que, y en ese perfil también están diseñados nuestros planes de estudio y todos nuestros programas institucionales, y que también forma docentes, en el caso de Humanas, para, o sea, docentes profesores y profesoras que van a desempeñarse fundamentalmente en el nivel secundario, donde debería mantenerse la búsqueda de ese perfil también de estudiante. Beatriz, le hago una consulta con una publicación que me están pasando por acá, justamente, donde menciona que el Gobierno Nacional redujo los alcances de los títulos universitarios. ¿Qué sabe usted al respecto? Yo leí también la noticia y ayer casualmente lo estuvimos hablando con otras decanas y otros consejeros y consejeras superiores, y también vimos una resolución, lo tengo acá, una resolución al referéndum, sí, que emitió la UBA en el día de ayer, porque se modifican las actividades profesionales reservadas de algunas carreras de grado, tengo entendido como, bueno, salud, ingeniería, licenciaturas. No sé si veterinaria, química, biología, entre otras. Uh-huh. Nosotros preguntamos si había alguna novedad aquí en la Universidad de La Pampa, si había alguna notificación formal de eso. Sí, nosotros sabemos que muchas asociaciones de profesionales de carreras y de decanos, por ejemplo, de agronomía, de veterinarias, hace bastante tiempo que se viene hablando sobre las actividades reservadas, que son, o sea, cuáles son las actividades específicas que tiene cada uno de los profesionales de esa disciplina, y también en el caso de las de humanidades, que serían las incumbencias. Nosotros también estamos preocupados con respecto al alcance de esas resoluciones, porque eso significaría una reducción o una restricción en la inserción en el campo ocupacional de nuestros graduados y graduadas. Eso le quería preguntar, ¿no? Un recorte de incumbencias es básicamente esto que nos está explicando. O sea, sería, en el caso de las actividades reservadas, que son las de profesionales, que están fundamentalmente carreras en las que están colegiados, tengo entendido que en algunos casos en los acuerdos que realizan las asociaciones de decanos y demás, había una disminución de esas actividades reservadas. Lo que yo no podría decirte en este momento y es si el Ministerio respetó esos acuerdos o es una propuesta propia, que eso es lo que no hemos podido todavía dilucidar. Es decir, no conocemos nosotros los acuerdos de AUDEA, por ejemplo, que es la que reúne decanos de agronomía, ni la que reúne decanos de ciencias económicas. Eso no podría precisarlo y por allí, quiero decir que estamos en esta tarea de poder identificar en qué consiste realmente. Estoy viendo el boletín oficial en este momento, es bastante extenso. Sí menciona que la ley de educación superior reemplazó el término de incumbencias por el de actividades profesionales reservadas exclusivamente para los títulos incluidos en la nómina del artículo 43 de la ley. Exactamente, es decir, cuando hablamos de artículo 43, que esa misma ley establece carreras prioritarias. Muy bien, pero ustedes no fueron notificados todavía de esto. Hasta ahora, como facultad, no, y bueno, no sé si lo ha hecho la universidad, que esa, habría que preguntarlo o preguntar nosotros, uh-huh, también en la Secretaría Académica de la Universidad, que hasta ayer a la tarde no tenían formalizado esta decisión. Lo que estoy respondiéndote es en función de lo que leí en los medios y también de la publicación que vos decís que salió el viernes 18 en el boletín oficial, sí, esta resolución del Ministerio de Educación. Sí, tengo fecha 15 de mayo, Ministerio de Educación, resolución 1254/2018. De esa fecha es la, y supongo que debe salir capaz que en el boletín oficial o ha salido en el viernes 18, no sé. Uh-huh. Pero bueno, es la resolución 1254 del 18, tengo entendido. Sí, sí, exactamente. Sí, esa es. ¿Cuál sería la posición de la...? Yo te digo, la primera facultad que se ha pronunciado es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y, por supuesto que hace referencia a esa resolución. Muy bien. ¿Cuál sería la posición de la Universidad de La Pampa, o bueno, en este caso de Humanas? No te voy a decir la de la universidad, pero puedo de Humanas. De la facultad, que nosotros, sí, por supuesto, no vamos a convalidar absolutamente ninguna restricción de los perfiles e incumbencias que tengan nuestras carreras, que ya sí está establecido en sus planes de estudio y así han sido validadas. Así que, o sea, incluso te lo puedo plantear desde mi postura personal, es decir, porque nosotros, cuando aprobamos nuestros planes de estudios, que establece claramente el perfil del graduado y la graduada, habla también de cuál es su desempeño y cuál es su campo ocupacional específicamente. Así que en ese sentido también vamos a estar defendiendo lo que, ya te digo, nosotros consideramos y hemos aprobado y estamos implementando en esta facultad. Muy bien. Beatriz, la última pregunta en esta mañana. ¿Qué proyección pretende darle, ¿no?, desde el decanato a la Facultad de Humanas? Bueno, la proyección es la que nosotros planteamos en la propuesta programática con la cual nos presentamos a las elecciones de esta facultad como agrupación Confluencia, y que decía, bueno, vamos a mantener lo que hemos logrado, a profundizar otros logros y, por supuesto, generar propuestas para el crecimiento de la facultad, y que, bueno, ese crecimiento está vinculado con la docencia, con la investigación, con la extensión y con el compromiso de que esta facultad forme profesores y profesoras que puedan desempeñarse en los diferentes campos ocupacionales, y que esos graduados tengan una formación integral, como decimos nosotros, no solamente disciplinar, sino una formación integral que los o que les permita desempeñarse también como ciudadanos y ciudadanas comprometidos con esta sociedad. O sea que más allá de que eso es una expresión, eso está materializado en la formación que tienen los estudiantes, en los 7, 8 programas institucionales que tiene la facultad, que nosotros vamos a continuar y vamos a profundizar, como dijimos, profundizar los logros y, por supuesto, también generar nuevas propuestas a partir del acompañamiento que hemos tenido en esta última elección. ¿Es posible que se agreguen carreras? Por el momento no hemos evaluado la posibilidad de realizar una nueva oferta académica, porque, como te decía, la oferta académica que hemos nosotros o estamos desarrollando hoy obedece estrictamente a necesidades que se nos han planteado desde la comunidad, una es desde el gobierno provincial, como en el caso del profesorado en lengua y literatura, y por eso el gobierno provincial financia la totalidad de la carrera. La otra es la licenciatura en turismo, y bueno, y en el caso de comunicación social, que nosotros obtuvimos un financiamiento extra presupuestario de la Secretaría de Políticas Universitarias, y que hoy eso se ha consolidado en nuestro presupuesto de la universidad. Muy bien. Pero nosotros también estamos atentos a otras necesidades y demandas que existen, y que, por supuesto, estamos dispuestos a evaluarlas y podemos considerarlas que son prioritarias y ver cómo pueden ser financiadas con recursos extra presupuestarios. Muy bien. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, muchas gracias a vos. Que tenga buen día, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Beatriz, chau, chau. Beatriz Cosio, decana electa recientemente en la Facultad de Humanas en la provincia de La Pampa. 49 minutos, ya pasaron de las 11, así continuamos en Radio Cracia por Radio Kermés.